Madrid tiene un aire infantil, con sus obras encandilan a la gente a ver el fin. El tiempo cotidiano te lleva a ver el cielo más temprano.